Acá desde la radio comunitaria Punta del Indio, FM 100.3 del programa El Informativo de la Comunitaria, estamos al habla con el señor embajador de la República de Cuba, Pedro Pablo Prada. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo anda usted? Muy bien, Muy mucho bien, gusto. mucho. Es un placer estar con ustedes. Gracias por atendernos. Para nosotros también es un privilegio y un ejemplo como es Cuba también y el pueblo cubano para toda América Latina y el Caribe. Y queríamos un poco saber, tenemos curiosidad, porque sé que está muy duro el tema del bloqueo, el tema del COVID, pero que ustedes a pesar de todo, con la revolución han llegado, digamos, a resolver muchas cuestiones, en especial el tema humano. Son uno de los países que menos muertos tienen, casi nada, en diferencia de los países capitalistas que no cuidan la humanidad y tienen cientos de miles de muertos, ¿no? Sí, lamentablemente la pandemia ha causado muchas muertes en diversas partes del mundo y eso es doloroso. Así es. Y el tema de en Cuba, ¿cómo está de la pandemia? Yo sé que tienen la vacuna también y A ver, sí. el país avanza hacia una nueva normalidad. Con la aplicación de un grupo de decisiones, de medidas de organización de la sociedad, de la economía, de la producción de los servicios, en función de la nueva realidad que impuso la pandemia. En primer lugar, se continúa con el fortalecimiento de todas las medidas higiénicas, epidemiológicas y sanitarias que se pusieron en vigor desde el pasado 11 de marzo, junto con el desarrollo de importantes procesos, proyectos, medicamentos en la industria médico-farmacéutica que han permitido al país soportar el impacto de la pandemia, sobre todo en circunstancias en que se le negó al país acceder a recursos, tecnologías y medicamentos en el mercado mundial como consecuencia del prolongado bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Estoy hablando que en fecha tan temprana como febrero de este año, cuando el país preparándose para la pandemia salió al mercado mundial a comprar respiradores, le fueron cerradas todas las oportunidades de hacerlo. Y asimismo, durante estos meses han sido bloqueadas ventas de medicamentos, han sido interrumpidos suministros, donaciones, lo cual ha obligado a un gigantesco esfuerzo nacional. Después de eso, está la estrategia sanitaria que se adoptó en el país, que Cuba compartió solidariamente con el resto del mundo al hacerla pública y ponerla a disposición de la humanidad. Esa estrategia sanitaria priorizó la prevención, el pesquisaje y junto con ello el desarrollo de estrategias terapéuticas, primero que potenciaran la inmunidad innata en los seres humanos para impedir atenuar o reducir las posibilidades de infección y después, en el caso de las personas más enfermas y graves, evitar su colapso, es decir, la muerte. Por esas dos vías se fue avanzando porque, como es conocido, los procesos de desarrollo, descubrimiento, aprobación de una vacuna son mucho más prolongados. La experiencia internacional más avanzada indicaba que para que una vacuna realmente sea sólida, debe de tener al menos 2 años de investigación, de desarrollo y de pruebas para poder aplicarse. No obstante, en estas circunstancias mundiales hemos visto esos tiempos quebrarse por las mismas urgencias que ha desatado la pandemia. Nosotros hemos estado dentro de esa tendencia mundial y con mucho orgullo nuestro país ha podido inscribir dos candidatos vacunales, no solo en el proceso de investigación nuestra, en fase 2, sino que ya están reconocidos en esa fase dentro del grupo puntero de 30 vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Ahí tenemos una vacuna, o sea, hay dos vacunas de carácter, son todas por desarrollo de ingeniería genética. Dos de ellas son vacunas convencionales y una es un preparado nasal para llegar más rápido a las vías respiratorias. Es decir, dos son inyectables y una es un spray nasal. El país ha estado trabajando y sigue trabajando intensamente en ello y al mismo tiempo se han ido restableciendo en la medida que se ha ido controlando la enfermedad, se han ido restableciendo todas las condiciones de vida en el país con la debida precaución. Es decir, hay que seguir usando los barbijos, hay que seguir practicando la distancia entre las personas, la higiene en todas partes, lo cual siempre es muy presionante para cualquier país, pero en el caso de los países que son tropicales, por la proliferación también de otras enfermedades comunes como el dengue, el chikungunya, o los procesos virales cíclicos que se dan en los trópicos, pues hay que esforzarse un poco más, pero afortunadamente el sistema de salud nuestro ha trabajado con la suficiente solvencia, involucrando a todos los actores nacionales, a todo el país, cuando no solo a los actores del sistema de salud, sino que como parte del ordenamiento jurídico nuestro, cuando se dan situaciones de estas, se involucran todas las estructuras de gobierno, las estructuras económicas, las estructuras sociales, la cultura, los medios de comunicación, porque para generar nuevos hábitos de vida es muy importante el papel de la cultura y de la comunicación de masas, y en ese sentido también nuestros medios, nuestros distintos referentes culturales, los artistas, los intelectuales han tenido un papel líder. Ese es el escenario básicamente, Rodolfo, en el que hemos trabajado, los estudiantes universitarios involucrados también, sobre todo los estudiantes de medicina, que fueron los que lideraron las tareas de pesquisaje. Así que ha sido un gran esfuerzo del que nos sentimos modestamente orgullosos. ¿Y qué número de infectados y muertes lamentablemente han tenido? A ver, le puedo decir inmediatamente las estadísticas de hoy, del parte uh-huh. nacional que se emite todos los días. En este momento el país acumula 7.487 casos en los 11 meses transcurridos. De ellos se recuperaron 6.924 y fallecieron 131. Hay un grupo de 773 que están aún ingresados con sospecha. Solamente, con sospecha, porque también en el sistema de salud nuestro se tomó la decisión en un primer momento de los casos sospechosos internarlos para evitar la propagación de la enfermedad. Por esa vía, nosotros pudimos, a la vez que regulábamos las condiciones de propagación, pudimos establecer cuarentenas solamente localizadas, lo que es cuarentena, la verdadera cuarentena, que es cierre absoluto, sin entrada, sin salida, sin desplazamientos, o sea, aislamiento de comunidades en muy contadas ocasiones y en muy localizados territorios del país. Un barrio, un grupo de manzanas, una población rural, de manera que no se afectara la totalidad de la población. Sí, veo que aunque las muertes y los enfermos no son nada lindo ni nada esperado, no, para nada. Los resultados que han tenido son formidables, ¿no? Comparados con otros que no se dedicaron a bien a resolver este tema en su plenitud, ¿no? Porque no solamente que es lo más importante la medicina, sino también el apoyo de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista cultural, que tiene un gran espacio para cubrir, ¿no? No solamente el artista resuelve lo cultural, sino que un montón de gente que tiene un montón de profesiones distintas. Hay una base, Rodolfo, que es la manera integrada en que se abordó la gestión de la pandemia en Cuba. Es decir, sí. Esto no podía abordarlo un sector del gobierno, una parte del gobierno, una parte de la sociedad civil, una parte de los ciudadanos. Había que involucrar a todo el mundo, porque solamente en nuestra experiencia, si todos nos involucramos, primero se logra un consenso mayor acerca de la comprensión y la necesidad de las medidas y del compromiso para atenderlas. Así es, el tema de la comprensión es algo muy importante, digamos, es específico para que la gente pueda resolver y pueda crear también, ¿no? Y otro tema que ustedes siempre lo hicieron desde el año 59 que empezaron, siempre fueron solidarios internacionalmente, no solamente estuvieron los médicos trabajando en Cuba, sino que en todo el mundo donde se los ha solicitado. Inclusive nosotros acá mandamos muchas notas al gobierno para que traigan a los médicos cubanos para acá, y aparte también hicimos mucha campaña para que le den el premio Nobel de la Paz, ¿no? Nosotros agradecemos extraordinariamente la confianza, la solidaridad y el apoyo que recibimos siempre del pueblo argentino. Creemos que para Cuba eso es una gasolina, como se dice, ¿no? Un estímulo muy grande. Igualmente, agradecemos el reconocimiento que han hecho a nuestros médicos, a nuestros trabajadores de la salud. Ciertamente, una de las formas que en estas circunstancias encontró el gobierno de Estados Unidos para atacar a Cuba fue precisamente la de atacar la colaboración médica que Cuba ofrece al mundo y atacar el comercio de servicios de salud que también Cuba brinda dentro de las reglas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial de Comercio a otros países que están en condiciones de contratarlo. Para nosotros, el ataque contra la colaboración médica cubana es algo criminal, porque lo que han logrado, donde han tenido éxito, es despojar de servicios de salud a millones de seres humanos que de otra manera sus sociedades o sus gobiernos no han tenido la capacidad o la posibilidad de brindárselo. Ocurrió en Brasil, ocurrió en Ecuador y ocurrió en Bolivia. Y en el caso de Brasil fue la situación más dramática porque mientras los médicos cubanos estuvieron presentes, se beneficiaron 60 millones de brasileños. Al salir los médicos cubanos, esos brasileños quedaron sin respaldo de servicios de salud, especialmente en las poblaciones de los distritos indígenas, las poblaciones de las favelas, que fueron las más afectadas. Así es, Bolsonaro decía que era una gripeciña. Nosotros no vamos a renunciar bajo ninguna circunstancia a brindar nuestra solidaridad y nuestros servicios al mundo. Creemos que tenemos la posibilidad Contamos con un ejército de profesionales altamente calificados, con experiencia, y en el caso de la Brigada Internacional de Médicos Especializados en Desastres y Graves Epidemias, Henry Reef, pues son especialistas en medicina de desastres que han enfrentado los más complejos escenarios. Estuvieron en el terremoto del Himalaya, en el gran tsunami del Pacífico, han estado en la epidemia de cólera en Haití y estuvieron también en la epidemia del ébola en África. Y en, ahora durante la COVID han estado presentes en más de 50 países de los 5 continentes. 50 países, qué cantidad de países. Y otro de los temas, hablando del bloqueo, que no es gratis, ¿no? Que tiene muchas facetas, ¿no? Que complican, digamos, el crecimiento de todo tipo de Cuba. En la historia ha hecho mucho daño, ¿no? Porque a veces la gente no le entiende el tema del bloqueo. Pero yo, por ejemplo, soy economista y sé qué significa un bloqueo, ¿no? Es algo que es muy difícil de soportar y para alguien es, creo que hasta imposible. Ustedes con las convicciones, con la forma de pensar, con la forma de tener sus principios, han podido resolverlo y seguir adelante, ¿no? Pero hay cifras y costos de muchos años, ¿no?, del tema del bloqueo. Bueno, solamente este año que estamos hablando, el impacto del bloqueo sobre Cuba ha sido de 5 mil millones de dólares. Por primera vez se rompe esa cifra. El gobierno de Trump en su último año ha impuesto 76 medidas unilaterales contra mi país. De ellas, hay un grupo importante alrededor de una veintena que han estado dirigidas a privar a Cuba del acceso a combustibles en cualquier mercado del mundo, sin importar el mercado que fuere. Estamos hablando de números importantes, estamos hablando de daños importantes. Sí. Nuestro país produce la mitad del combustible que consume, pero otra parte tiene que importarla. Y esa es la parte que más nos han golpeado. Los daños afectan a todos los sectores de la economía y causan profundas afectaciones a la población cubana que no se pueden medir en números. Sí, sí, yo creo y tuve muchas oportunidades allá en Cuba. Y bueno, del tema de la época especial, en ese momento la resistencia fue muy fuerte del pueblo cubano, ¿no? Y pienso muchas veces que los únicos que podrían haber aguantado eso con todo su bagaje de cultura y tantos años de enseñanza es el pueblo cubano, porque fue muy difícil, muy difícil. Así que, bueno. Pero no nos rendimos, no nos rendimos ni nos sometemos. Por eso. Eso es interesante y bueno decirlo, porque quiere decir que existe, ¿no? Que eso se puede hacer. A fin de cuentas, esa es la consecuencia de vivir sin tener precio, como dicen los versos de Silvio Rodríguez. Así pero estamos es. Dispuestas a afrontar esas consecuencias. Lo que sirve es el valor, no el precio. Exactamente. Y otra pregunta, si tenemos tiempo, ¿no? Sí, la entiendo que usted disponía de un breve tiempo. No, pero el tema nuevo, ¿no? Porque pasamos una época muy especial con el UNASUR, la CELAC, con todos los países de América Latina, con unos cuantos países de América Latina incluidos ideológicamente, inclusive con la posibilidad de tener el Banco del Sur, que tanto Chávez lo promulgó, ¿no?, para salir del dólar. Y ahora tenemos un nuevo, digamos, rebrote, ¿no?, con Bolivia, con Chile. Ahora hay elecciones en Ecuador. Bueno, en Estados Unidos, perdió Trump. No sé cuánto va a cambiar la cosa, pero un poquito mejor va a ser, me parece, ¿no? ¿No? Y bueno, ¿cómo reflotar este tema de Luna Sur, de la CELAC y todo lo demás? A pesar de que hay gobiernos muy de derecha, muy neoliberales, la gente sale a votar, aunque no es obligatorio en masa, sale a votar también en contra. Ya hay un cansancio de todo esto y los engaños ya cada vez entran menos, creo yo. ¿Ustedes cómo lo ven? Nosotros creemos que el interés de avanzar en la integración latinoamericana y caribeña, en armar un proyecto común de nación para nuestra región, es una meta que nunca debe ser abandonada y que defendemos en cualesquiera circunstancias, sin importar la agresividad de los gobiernos que se opongan a ese curso de acción. Y digo de los gobiernos porque no hay que pensar solamente en la potencia hemisférica, sino hay que entender también que más allá de este hemisferio o de esta área geográfica, hay otras potencias a las que tampoco conviene y que ejercieron poder colonial en nuestra región, que a las que tampoco les conviene que la América Latina actúe como un centro de poder mundial. De manera que para América Latina es estratégico avanzar hacia esa integración en los diferentes órdenes. Si queremos actuar y si queremos disponer de un lugar en el mundo multipolar del futuro. Así es, así es. Bueno, embajador, realmente un gusto y un honor, ¿no? Escuchar tan buenas palabras, ¿no? No solamente digamos, por el contenido, sino por la vista hacia el futuro, ¿no? No nos venceremos nunca, tenemos que seguir adelante, aunque los gobiernos sean los que sean. Y bueno, para nosotros eso es muy fuerte, ¿no? Yo lo escuché como argentino y lo sentí muy profundo, más que muchas veces uno escucha de todo, pero no le llega con profundidad. Así que muchas gracias y de acá desde el programa, un saludo de Leonardo López, el operador, también de Ricardo Busmerotti, que es el locutor y quien les habla, Rodolfo Chipinti. Y un abrazo muy grande a todos los de las embajadas, que sé que hay mucha gente, muchas familias, y a todo el pueblo cubano, ¿no? Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor, digamos, el pueblo cubano en su totalidad, ¿no? Porque es los que pudieron lograr y logran todo esto tan magnífico, que es la revolución. Muchísimas gracias por sus palabras. Nosotros tenemos un altísimo concepto del pueblo argentino, de los educadores que representa el capítulo argentino de la AELAC. Nunca nos olvidamos que algunos educadores argentinos nos acompañaron en 1961 en la campaña de alfabetización en Cuba. Tenemos relaciones históricas, culturales. Cuando digo culturales no me refiero solamente a la cultura artística o literaria, me refiero a la cultura en su más amplio e integrador concepto. Es los valores, la historia, las ideas. Hay mucho común que une a Cuba y Argentina. Y como aseguró nuestro presidente cuando vino a la toma de posesión del actual gobierno, en el acto de solidaridad desarrollado en la Universidad de Buenos Aires, no habrá fuerza en el mundo capaz de separar a argentinos y a cubanos. Con ese espíritu le envío un fuerte abrazo a todos ustedes y a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y hasta la muchas próxima. Gracias, Rodolfo. Hasta la próxima.